Este sistema salvaje opera con arrogancia. Pocos juntan sus ganancias, muchos sufrimos ultraje. Aunque usen de maquillaje farándulas y copuchas, sus mentiras debiluchas jamás nunca taparán. Excusa siempre tendrán para matar al que lucha. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca, le toca. La bala que en su desvío dio contra Menco Daniel, contra Gutiérrez Manuel, contra Mendoza Collío, avanza en su desvarío y una duda nos coloca. El Estado se equivoca, saben bien de qué les hablo. La que dio muerte a Juan Pablo es la misma bala loca. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca, le toca. Esto fue un asesinato premeditado y cobarde, que la justicia no tarde de esperar, ya estamos chatos. Únete a tu sindicato, tu integridad no delegues, para que nadie te pegue, dale siempre hacia adelante. Y el que empezó, pues que aguante, si se devuelve no alegue. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve no alegue que al que le toca, le toca. Lucha en tu casa, en tu pega, en tu escuela y en la calle. No te olvides ni un detalle, todas tus fuerzas despliega. Cuando un derecho nos niegan, la dignidad nos convoca. Si la realidad te choca, no la debes aceptar. Que a la hora de luchar, al que le toca, le toca. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca, le toca. Para dar la despedida, hago una proposición. Unidad y convicción al tomar nuestras medidas. Una bala perdida, tu claro ejemplo detiene. Saben que no les conviene multiplicar tu coraje. Luchar es nuestro homenaje para Juan Pablo Jiménez. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca, le toca. Para matar al que lucha es la misma bala loca. Si se devuelve, no alegue que al que le toca.